Leo, con Marte en Géminis han surgido muchas dudas en torno al futuro. ¿Cómo atraer lo que querías si tenías varias opciones, verdad? Sobre todo a nivel proyectos sociales o profesionales en equipo, amistades, nuevas tecnologías, promociones de proyectos y a nivel sentimental, ¿cómo afrontar la relación sin que faltara la libertad de acción? La luna llena en Libra ha puesto en jaque mate expectativas y sobre todo tu forma de pensar, porque desde luego ya no eres el mismo y tienes claro que no quieres límites ni sentirte sujeto a normas impuestas por los demás, incluso por la sociedad. Pues bien, Marte durante lunes y martes, el 29 y 30 de marzo, toma decisiones y esto es sinónimo de ir apostando por alguna solución. Desde Aries, el Sol, tu regente, junto a Venus, ayudan. Y es que lo que quieres es evolucionar y para ello has sopesado posibles trámites burocráticos que te llevan a la expansión de tus anhelos. El tema vendrá durante martes y miércoles con Luna en Escorpio, porque el desafío está a la hora de hacer esos cambios imprescindibles en el hogar o en la vida privada. Y es que comprendes que si quieres cumplir sueños, no puedes estar sujeto a viejas normas. Mira qué sueño pusiste en marcha el pasado 13 de marzo con Luna Nueva en Piscis, porque ahí tienes una señal hacia dónde dirigir tus impulsos, sobre todo emocionales. Quizá no lo comprendas hasta finales de semana, especialmente el domingo, cuando la Luna llegue a cuarto menguante en Capricornio y ya no quede otra que eliminar estructuras enfocadas en tu día a día y sobre todo a nivel laboral. La salud también será uno de los temas a tocar, y es que sin ella, en buena forma, no podrás encauzar nuevas pautas de organizarte, sobre todo en tema horarios, para que no falte en tu vida tiempo para divertirte. Durante marzo, has sentido como si todo el mundo, sobre todo la pareja o el socio, quisieran imponer sus gustos. Por eso, ahora tomas las riendas con más confianza y si hay que mirar al futuro, que sea como tú quieras. Esto no quita a que las cosas se tengan que hacer bien y con la responsabilidad que conlleve. Para ello, durante el jueves, viernes y parte del sábado, 1, 2 y 3 de abril, podrás comprobar qué es lo que dice tu niño interior, cómo te diviertes. ¿Qué es lo que tu corazón dice? ¿Y qué asuntos con hijos o vida sentimental requieren de otra filosofía de vida, incluida la posibilidad de tomar las riendas en algún asunto legal que deje por escrito tus condiciones? La economía compartida es una de las claves en estos asuntos, y es que hay que eliminar gastos o compromisos que no dejan mirar al futuro claramente porque ya te han agobiado lo suficiente. La luna en Sagitario junto al nodo sur viene a ello precisamente, a que tu mente opte por otros derroteros mucho más justos y que te otorguen libertad. El tema trata de brillar, porque es tu esencia. Por eso, desde otra frecuencia más avanzada, donde te sientas más cómodo, pondrás encima de la mesa conversaciones con esas figuras de la autoridad. Jefes, padres, maestros, pareja, etcétera, es decir, en todo aquello que te limita. Date cuenta que empezarás a mover asuntos que hace enero se pudieron quedar parados en torno a tu avance personal, así que poco a poco, pero sin pausa, mi querido Leo.